Bienvenidos al episodio 254 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre el sardónico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Creo que ya fuiste sardónico, pero estoy muy cansado para pensar algo más rebuscado. Bajo esa premisa siempre puedo decir que sigo siendo sardónico. Cierto, Beto. Nunca cambies. Haré el intento. Ok. Beto, ¿qué tal tu semana? ¿Por acá hubo algo de política? ¿Se están conociendo en estos momentos los resultados de las elecciones primarias de candidatos a presidente, que probablemente no va a conformar la papeleta definitiva de los candidatos, porque creo que hay uno, dos, tres nombres más que se van a agregar sin primaria? Ok. O sea que fue una elección que no sirvió para nada. No. Lo que pasa es que hay demasiados partidos políticos en estos momentos. Antes había una coalición de partidos políticos que se desarmó. No voy a dar los detalles porque creo que les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro en México. Pero había una coalición, la coalición se desarmó. Entonces se formaron partidos políticos nuevos, parte de la coalición se fue por otro lado. Y estas primarias eran de principalmente de dos grupos, el Partido Comunista y otro grupo que se llama Frente Amplio, que son nuevos partidos de izquierda. De izquierda desde centro izquierda hasta izquierda un poquito roja. Y ahí ganó el candidato de ese grupo, que es el Frente Amplio. Y por el lado de la derecha, que era ya más decisorio, iban cuatro candidatos y ganó el nuevo candidato joven e independiente que inspira a la derecha. Estoy tratando de ser sarcástico, pero lo voy a aclarar para que se entienda. Y es posible, hay otro candidato que es de extrema derecha, es como un Bolsonaro chileno, un poquito menos tonto, pero tal vez un poco más siniestro, que probablemente va a aparecer en la papeleta final. Y del lado de la centro izquierda, centro, va a aparecer probablemente otro candidato más. Así que, bueno, aparte de todos los candidatos que van a saludar a la bandera, yo creo que va a ser una carrera de 3-4 caballos aproximadamente, por ahí por, creo que es diciembre, noviembre, diciembre, no me acuerdo. Ok. ¿Qué tal México, Beto? ¿Lo sigue decepcionando AMLO? No sé si pueda seguirlo, o sea, creo que es como cuando te dicen, cuando alguien te demuestra quién es en realidad, créele, ya no hay más que decir. Mm. Es más de lo mismo cada semana. Ok, o sea, ya está en el último escalón, ya no puede caer más. Sí. Y bajó rápido la escalera, la bajó corriendo. Sí, no se tardó nada. El año que entra se supone que hay una consulta para una posible revocación de mandato, pero pues me imagino que lo más que podemos esperar que salga con uno de sus clásicos. Si pierde la consulta va a decir, yo tengo otros datos. Sí, después de Trump se ha puesto de moda esto de desconocer las elecciones. Lo que me llena de temor. Sobre todo en Sudamérica. Ya estamos viendo lo que pasó en Perú, lo que está pasando en Perú todavía, lamentablemente. Y creo que eso se va a seguir repitiendo. Porque en Brasil, ¿no? Ya Bolsonaro dijo que no sabe si el país está en condiciones de tener unas elecciones. Lo dice obviamente después de que todas las encuestas lo tienen muy abajo, ¿no? No lo había dicho antes cuando empezaron todas las consultas y demás. Todo estaba bien, pero se ve muy abajo y no sé, a lo mejor no deberíamos hacer elección. Sí, creo que esas reacciones antidemocráticas se van a seguir reproduciendo. Beto, creo que ya descarrilé demasiado este podcast, nos adentramos demasiado en tierra prima. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Me parece bien. ¿Tenemos algo en Facebook? No, Beto, creo que ya ni siquiera vale la pena preguntar. Ok. Que ahora ya les abrimos otro canal de comunicación. Ah, cierto. Tenemos Discord. Sí. No sé qué tan fácil estén nuestros suscriptores con esto, pero es una plataforma que para fines prácticos es como una forma de revivir los viejos foros de discusión con un servidor dedicado con varios canales de comunicación que pueden ser chats tanto de voz como de texto. Y gracias a uno de nuestros escuchas, pues ya tenemos un servidor de Discord dedicado a Comicverso. Vemos todavía muy, muy poca gente por allá, pero ya hay algunas conversaciones en lugar. Así es de que pues, si alguien le interesa unirse, pues nada más pueden seguir un enlace, ya hice incluso un bit.ly para que sea más fácil ubicarlo. Si van a bit.ly/, y esta última parte con mayúsculas, Discord CB, es decir, las iniciales de Comicverso, Discord CB, bit.ly, bit.ly/, Discord CB, ahí pueden unirse a esta plataforma, y yo al menos generalmente paso varias veces al día por ahí, entonces por ahí ya estuve en conversaciones con varios de los miembros que están por ahí participando de forma constante, y ahí ya hay un canal designado para Comicverso Responde, donde también podrían dejar sus preguntas si es que no nos siguen en Twitter, que es la principal vía por donde lo hacemos. Entonces ya una vía más con una opción de esta idea que tenemos, que no termina de cuajar, de crear comunidad con nuestros escuchas, una forma más de estar en contacto, pues ahí está, una opción que seguramente los más jóvenes entienden mejor cómo funciona. Sí, yo no soy de los más jóvenes, la verdad, que lo propusieron y dije, bueno, ya, pero hazlo tú. y no esperaste que te tomaran la palabra y de repente, ¡voilá! Ahí está. Sí, tal cual. Así que, bueno, este fin de semana estuve bastante ocupado con... Nada importante, estuve haciendo unos arreglos en la casa. Y no podía ingresar demasiado. Creo que hasta el viernes alcancé a leer mensajes, pero ayer y hoy fueron bastante ocupados en labores, mayormente labores físicas. Así que eso, Beto. Ahí tenemos otro canal más de contacto. Mira, yo creo que lo de la comunidad funciona. El hecho... Pero hay mucha gente que es muy pasiva, que le gusta leer, le gusta escuchar el podcast, pero que o piensa o que no tiene preguntas o que alguien más las va a hacer, no sé. Pero los invitamos a hacer preguntas, no tiene por qué siempre tío Coy responder. Siempre lo vemos ahí en la sala con la mano alzada y esperamos que alguien más levante la mano. Y no, él quiere hablar de volcanes y tenemos que responder sus preguntas de volcanes, pero alguien más podría levantar la mano y preguntar otra cosa. ¿Te das cuenta de que le estás dando pretexto para decir al final que tenía la razón y era importante hablar de los volcanes? Sí, puede ser. Beto, nunca he dicho que las preguntas de Tío Coy sean malas, solo invito a que más gente se exprese. Ok, bueno, ya he hecho ese anuncio, pues ahora sí pasamos a ver lo que nos dejaron en esta última semana en Twitter. Que la única que teníamos rezagada de a lo largo de la semana, no de nuestro podcast, es de Martín Iván, que es Martín Volumen en Twitter, que nos dice: hasta hace muy poco me enteré de la existencia de Midnight Days de Neil Gaiman. Me gustaría saber qué opinión tienen de esta compilación. Beto, vuela. me imagino que se enteró porque esto ya está incluso publicado en español, acá en México lo publicó Editorial Televisa. Es un TP que debe haber salido alrededor del año 2000 y, según yo, incluye muchas historias cortas sueltas de Neil Gaiman publicadas en diversos títulos de Vértigo. No estoy seguro cuántas historias sean. Este TP no lo tengo porque todo lo que tenía lo tengo suelto. Entonces no estoy seguro cuánto sea el total de páginas, además de que se reimprimió hace unos años. Entonces, lo que estoy seguro que tiene el Sandman Midnight Theater, que era un one-shot especial, que era, es bueno, hasta donde sé, es la única historia donde conviven Morfeo de los Endless con el Sandman de la Devara de Wesley Dodds, en una historia que era coploteada por Matt Wagner y Neil Gaiman, escrita por Gaiman, con arte pintado por Teddy Christiansen. Es un tomo muy muy bonito y juega justamente con plantar cuál es la relación entre el Sandman de Vértigo y el de la Edad de Oro, que en aquel entonces, cuando esto se publicó, era el protagonista de la serie de Sandman Mystery Theater, aquella que escribía Matt Wagner con arte de Guy Davis. Está ese, hay un número de Hellblazer, que no recuerdo qué número es, 26 o 27, que es de Gaiman. Sí, Hold Me. Sí. Que es, ese, si no mal recuerdo, en español lo pusieron en el primer TP. De edición, creo que era de 5 cuando estaba ahí. Sí, venía... cuando 5 empezó a publicar Hellblazer, es que no era un trade paperback realmente, fue la primera los serie, cómics. No recuerdo si eran 5 o 6 números, que después cuando lo distribuían los ponían en lo que ellos llamaban tacos, que eran un empastado de baja calidad, pero barato. Sí, era como pegarle una pasta a un grupo de cómics sueltos. Claro, y venía la primera historia, que era la, bueno, el clásico que está en el primer trade paperback de Hellblazer, de Jamie Delano y... Uy, se me olvidó, Beto. creo que es John Ridgway, ¿no? El que hace los primeros números. Sí, John Ridgway. Y el último número, creo que era el 6, se saltaban hasta ese especial. Porque, bueno, en esa época ya en España estaban haciéndole promoción a Sandman. Y creo que ya había tenido una buena recepción la serie. Que, bueno, pues está ese número. Es entonces el one shot, ese número. Dos historias cortas tomadas de un anual de Swamp Thing. Que era una con el Floronic Man. Y la otra con, ay, ¿cómo se llama este personaje de Neil Simon? ¿Cuál? ¿El Sandman de los 70? No. Brother Power de Geek. Ya uno de los... de estas series que lanzaron... ¿cómo se llama? DC Super Hero Special. Ajá, de esas. Es una historia de él y una de Floronic Man, que aparecieron en un anual de Swamp Thing, que no recuerdo si es el anual 4 o 5. Son esas dos historias cortas. Y no me acuerdo qué más era lo que era. Me acuerdo cuando anunciaron el TP, lo vi, dije, lo tengo, ok, no tengo que comprar ese TP, ya tengo todo lo que está ahí. Y no nunca lo compré, y tengo entendido que le agregaron algo más a la edición reciente, que estaba tomado de Welcome Back to the House of Mystery, que si es nada más trabajo de Neil Gaiman, lo que él hizo en Welcome Back to the House of Mystery es nada más el framing, porque ese tomo, ese one shot, era un especial con historias cortas, y la gracia que tenía es que la colaboración es quizás el artista más inusual con el que ha colaborado Neil Gaiman. Okay. Sergio Aragonés. Something Anual 5, Beto. 5, ok. Sí sabía que era uno de los primeros, pero no sabía exactamente cuál. Sé que lo tengo, sé que está guardado. Sí. Está Brothers, con Brother Power de Geek, como mencionaste, y dibuja a Mike Mignola el cómic de Floronic Man. Ajá, que es el Mignola pre-Hellboy, cuando todavía era ese estilo. Igual al Mignola de Hellboy, Beto, solamente que dibuja más superhéroes. No, es que todavía es el proceso de transición. No, todavía no tiene tantos negros, pero ya empieza ahí a verse un poquito, a asomarse el Mignola que conocemos. Sí. ¿Cuál fue el... fue un anual del que hizo de... No me acuerdo si fue de... Creo que fue de Action Comics, cuando dibujó Superman, que hizo esa historia con los el Hombre Halcón y la Mujer Halcón. No recuerdo si es un anual o si fue un número especial de aniversario, pero ahí es donde empieza a marcarse. Sí. Porque cuando vemos el Mignola más viejo, no... Hay algunas cosas que empieza a hacer de deformar un poquito anatomías o jugar con el diseño de los personajes, pero es poco a poquito que va apareciendo. Ya en esta historia que era Vértigo, como que sí le dijeron, ah, si quieres algo distinto, ándale, hazlo. Aquí le damos la bienvenida a esa clase de cosas. Entonces, sí, porque, sí ya, por ya ejemplo, Cosmic Odyssey, creo que es lo primero que recuerdo yo de Mignola. No sé si es lo primero que hizo o lo más popular de esa época, pero es lo primero que yo recuerdo, que creo que es del 88. Y ya es reconociblemente Mignola, pero no es, como dices tú, no es el Mignola de Hellboy. Y alcanzó a hacer varias historias de superhéroes en DC y algunas en Marvel antes de lanzar Hellboy. Sí, en Marvel, por ejemplo, de lo más viejo que se le recuerda y que todavía se consiguen reimpresiones, es la miniserie original de Rocket Raccoon. Uh-huh. Su primera miniserie en solitario. Sí, esa debe ser anterior, porque esa es del 86, si mal no recuerdo. Algo así. 86, 87 es lo más viejo, y ahí sí es distinto el dibujo. Igual que el arco que hizo de World of Krypton, con guiones de John Byrne. World of Krypton debe ser 87-88. Y Cosmic Odyssey es muy bonita. Es muy bonita a pesar de ser proto Mignola. Igualmente. Creo que todos los Mignolas que existen desde esa época hasta ahora son buenos. El Rocket Raccoon debe ser el más distinto de los que he visto yo, por lo menos. Sí, probablemente. Pero pues eso, okay, es una colección que tiene historias cortas de Vértigo. En general la calidad es bastante buena, y son historias autocontenidas, que creo que es lo que hacía que era difícil que encajara en otra parte, más allá de Hellblazer, que pues sí está por ahí en varias colecciones del personaje, pero pues todo lo demás no había forma de meterlo en muchas partes, y la historia de Sandman Midnight Theater sí apareció también publicada en otras partes, pero pues es eso, es como un muestrario de Gaiman en Vértigo, que era lo que sea, que no sé si la última edición todavía trae el sello de Vértigo, ya es de las que dicen Black Label y cómo quedó, pero es un buen tomo que, como ya mencioné, tengo que apareció hace un par de años por acá en una edición mexicana. Entonces, pues si son fans de Neil Gaiman, de su trabajo en Sandman, o les gustaría leerlo escribiendo a personajes como Hellblazer o personajes secundarios de Swamp Thing, pues ese tomo es una buena oportunidad. A mí en particular pues me gusta mucho, pero soy fan de Gaiman, entonces no sé qué tan imparcial se puede considerar mi opinión al respecto. No mucho, pero no significa que sea incorrecto. Pasando a la que sigue, Yokoi, ¿les gusta el Green Lantern, Green Arrow de O'Neill y Adams? Sí, con asterisco. Sí, es de esos que depende también de en qué momento lo estás leyendo, porque se le sienten los años, ¿no? Son buenas historias, sí, con mucho contenido social, pero sí se lee como un cómic de los 70. Y a veces cansa, porque aparte O'Neill sí era de esos escritores que de repente abusaba de la cantidad de texto. No era Roy Thomas, no era Chris Claremont, pero sí. No era sí. Mark Wolfman tampoco. Sí, no. Es que son Mark Wolfman, Roy Thomas y Chris Claremont están en una categoría aparte, pero ahí pisando los talones, ahí va Denny O'Neill. Yo creo que a Denny O'Neill se le nota un poco también el hecho de que era intelectualmente más curioso que el resto. No sé si que todos, tal vez. Claremont era. Tal vez Mark Wolfman, bueno, sí, pero el lenguaje de Denny O'Neill es más elaborado, utiliza palabras extrañas, por así decirlo, no realmente, pero se sale un poco de los cánones típicos de superhéroes. Es que la diferencia entre él y los otros tres es justamente que los otros tres tenían todas las referencias, pero trataban de hacerlas más accesibles. Entonces, de repente era hacer guiños y referencias a obras de literatura, sobre todo es algo que hacían mucho Thomas y Claremont. Y en el caso de Wolfman, pues él venía de editar un par de revistas de horror, o sea, en prosa, antes de llegar a hacer cómics, y también traía esa carga de trabajar en un medio en el que no había dibujos, y entonces de repente yo creo que se les olvidaba que alguien tenía que ponerle dibujos y que había que dejar espacio para el arte y no llenarlo con textos. Sí. Pero sí, yo creo que ese es el problema con esa serie, que es una serie muy muy buena, las historias se sostienen, pero sí a la hora de leerla sí se siente como un producto de su época. Es que es un producto de su época, y yo creo que esa es una de las características de los cómics que tratan de ser actuales y hablar de temas relevantes, es que quedan inmediatamente anclados en la época en la que fueron relevantes. Y además la visión es un poco condescendiente, sin la intención de ser condescendiente, pero uno naturalmente, por ejemplo, si yo quisiese hablar de cualquier problema, Beto, yo o la persona que sea, pero de un problema que a ti te llama la atención pero que no es tuyo, nunca tu voz va a ser la correcta, a menos que hagas un esfuerzo bastante grande por ser justo con las personas que tienen un interés más directo en el tema. Entonces, se siente eso, sobre todo si tienes una mirada crítica respecto de algunos de los temas que tratan esos cómics, te va a parecer un poco condescendiente. La mirada del joven blanco privilegiado, hippie, respecto de temas que no son suyos directamente, digamos los derechos civiles, la drogadicción, etcétera, son cosas que él probablemente vio y le llamaba la atención y le importaban, pero que no eran directamente problemas suyos. Sí, eso. Entonces ese tema habla mucho del racismo, pero del racismo, de algunas inequidades sociales, está el tema de las drogas, entonces hay muchas cosas que son de actualidad y relevantes, pero sí, con esa advertencia de que se lee como un cómic viejo, con mucho texto, de repente demasiado explicativo, pero por fortuna tiene el balance de que es una de las mejores etapas artísticas de Neil Adams, entonces pues son historias que se sostienen bastante bien. Que además me estaba acordando que la historia de las drogas, que siempre todo el mundo la elogia mucho, me estoy acordando que esa es producto de un acto de hipocresía de parte de Carmen Infantil. Ok, Beto, te voy a preguntar, ¿por qué? Porque esa historia se publicó sin el sello del Comic Code Authority, y unos meses antes de eso, Carmen Infantino se le fue la yugular a Stan Lee por atreverse a desafiar al código y publicar una historia sin el sello, que es una historia en la que Spider-Man está siguiendo a un narcotraficante, porque justamente aparece muerta una amiga de Mary Jane, una modelo, y el cómic en particular tiene la peculiaridad de que mandaron el guión a la autoridad del Comics Code y la rechazaron. En Marvel, en ese entonces Stan Lee era el editor en jefe y decidió publicar el cómic sin el sello. Es el primer cómic de Marvel o DC en décadas, mejor dicho, desde que las 12 tribus se llaman así, el código existía. Entonces todos sus cómics traen el sello. Y la primera historia en estas editoriales que no trae el sello es justamente esa. Y la razón por la que Stan Lee decidió que lo iba a publicar así y no quería tener problemas es porque la sugerencia de hacer una historia que enfocara el tema de las drogas vino de una dependencia del gobierno. Tenían un organismo que estaba tratando de crear conciencia en los jóvenes del peligro de las drogas y ellos le pidieron que hiciera una historia al respecto. Entonces dijo, ok, si el gobierno me sugirió que hiciera algo así y de todos modos el órgano de censura es interno a la industria del cómic, pues no debiera haber ningún problema, se va sin el sello. Y la primera persona que salió a pegar de gritos fue el editor y dueño de Archie Comics, y la segunda fue Carmen Infantino, diciendo que Stan Lee era un irresponsable por atreverse a hacer cosas sin el sello, cuando toda la industria había dicho que lo iban a hacer así. Le fue también al cómic y recibió menciones en otros medios, lo mencionó en noticieros, en periódicos, en revistas, que unos meses después, DC se da una historia sobre la adicción sin el sello. Entonces, ese cómic es producto de un acto de hipocresía de Carmen Infantino, que en aquel entonces era el editor en jefe de DC Comics. Eso no le resta calidad al cómic, es un buen cómic, una buena historia, en la que lamentablemente lo que hace es que también pintan durante algunos meses a Oliver Queen como un cretino, que decide que en lugar de ayudarle a su protegido, le va a dar una patada en el trasero, porque pues se atrevió a desobedecerlo y a hacer algo que era muy malo. Entonces, no sé, hay ahí varias aristas, son buenas historias, pero sí, siempre, sobre todo cuando estás viendo un producto que tiene tantos años de haberse creado, pues a veces sí hay que considerar un poquito las condiciones en las que se creó y cuál era el entorno que había a su alrededor. Sí, sí. Pero bueno, son poquitos números, no son tantas historias. Así que incluso, a pesar de que estén pasadas de moda solamente por curiosidad, te debieron llamar la atención. Son interesantes como... A ver, valen la pena como historias y a la vez son interesantes como motivantes a investigar cosas, a enterarte de algunas cosas que pasaron, o por qué esto es así, o por qué, de qué están hablando. Sobre todo si no tienes idea de nada de esa época o una idea muy vaga, te puede impulsar a leer muchas páginas de Wikipedia. Sí, suele pasar. Y pasando a lo que sigue, el mismo tío Coy pregunta, ¿les gusta Batman Dark Victory? No. Realmente no. Creo que fue un intento de colgarse del éxito y fama de los especiales de Halloween en los que habían colaborado. O sea, no fue un intento de colgarse, Beto, fue una secuela directa de Long Halloween. Sí, pero una secuela que no tenía bastante sentido. Pero es bastante mediocre. Es tratar de continuar con el éxito de Long Halloween. Y fue exitosa. Pero, digamos, si Long Halloween es más o menos buena, Dark Victory no. Sí, los one-shots de los especiales de Halloween son excelentes. The Long Halloween es buena a secas. Y Dark Victory es pasable. Se deja leer, pero es demasiado larga. Aparte se publicó en un formato más caro a un cómic regular, pues sí era evidente. Yo creo que eso es lo peor de Dark Victory, Beto. Es demasiado larga, o sea, se sienten los 13 números, ¿no? A diferencia de Long Halloween, que son los mismos 13 números, digamos... Pero en Long Halloween hay una razón. La misma cantidad de páginas, sí, no, pero es la misma cantidad de páginas para contar la historia. Pero mientras Long Halloween te entretiene, en Dark Victory te empiezas a cansar. Sí, Long Halloween es una historia que necesitaba ser de ese largo, por lo que te está contando, por la misma estructura de que pasa un mes dentro de cada una de las historias, tal cual están siguiendo el calendario. Ahí se justifica en Dark Victory es una historia que daba para contarse en, no sé, 4 o 5 números, 6 si te quieres ver condescendiente, pero es demasiado. Lo único que la rescata es que tienes 13 números dibujados por Tim Sale, que siempre son buenos, pero en ese caso hubieran sacado un libro de arte de Tim Sale haciendo Batman y hubiese sido una experiencia más satisfactoria que Dark Victory. Sí. Y el mismo Teo Coy, creo que nunca he oído su opinión de Avengers GLA. ¿Qué opina? Está bien, creo que es lo mejor que podría haber sido. Sí, a fin de cuentas, el problema con los crossovers intercompañías es que no puede ser una historia que sea relevante porque no puedes afectar ninguna de las dos continuidades. Y eso pasó siempre. Puedes hacer una historia entretenida y no más, y en este caso la complicación era la cantidad de personajes que tenías que meter. Entonces a mí me parece que es un cómic bien logrado, muy entretenido, sobre todo si eres fan de alguno de los dos universos, o más aún si lo eres de los dos, y que tiene momentos muy divertidos. Por ejemplo, la página en la que aparecen todos los Capitán Marvel, la encuentro muy divertida. Ok. Sí, yo pienso que está bien lograda, es todo lo buena que podía hacer, tal vez. Sí, no más que eso, yo creo que es buena a secas. Una buena historia, pero es que es intrascendente, porque no puede ser nada trascendente, sí, con esa clase de crossovers. Ese es el problema que tienen todos ellos. Entonces es entretenida, y sobre todo si la lista en el momento, pues tenía el extra de que era una historia que se volvió legendaria por los retrasos que hubo de la planeación original del crossover, como si iba a ser en un principio. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? Y el mismo Yokoi. ¿Qué me recomiendan leer de Harley Quinn? Yo no te puedo hacer recomendaciones sobre Harley Quinn. ¿Nada? He leído un par de cosas, pero así como para decir, oh sí, leí tantos cómics como para recomendar de Harley Quinn, no. Ok, bueno, pues tenemos que partir de entrada con Matt Love. Creo que tendría que ser la ya, obligada. O sea, sí he leído Matt Love, Beto, pero yo creo que se refiere a cómics de Harley Quinn que digan Harley Quinn. O sea, bueno, las dos series que hay con Harley Quinn. Okay. La de Carl Kissel y la de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Bueno, están esas dos y hay varias miniseries. La de Kissel con los Dodson a mí me gusta mucho, sobre todo cómo empieza. Yo creo que los primeros dos arcos, algo así como 10, 11 números, creo que son bastante buenos. No sé si debe haber TPs, al menos el de los primeros números, que era, se llamaba Preludios y algo de bromas. ¿Knock Knock? No, no era Preludes and Knock the Jokes, creo que se llama el primer tomo. Esa serie me parece bastante divertida. La de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, tengo problemas más con las dos personas a cargo de la serie, pero tiene muy buenas historias, hay algunas cosas muy muy interesantes sobre algo de su serie. Entonces si te gusta el personaje de Harley Quinn, es una serie que también habría que echarle un vistazo, porque creo que tiene cosas buenas. Hay una miniserie que se llama Batman Harley Quinn de Paul Dini, que me parece también que es muy muy buena, que creo que es como retomar el origen, que es el, bueno, es que no era una miniserie, más bien era un one shot, ¿no? Que es el que tiene la portada esta de Alex Ross, en el que está en Joker, en Smoking, sí, y Harley. Sí, si mal no recuerdo, esa es la historia en la que se introduce al personaje dentro, sí, del universo DC. La presentación al universo en cómics, ya aparte de la continuidad de las series animadas. Luego, ¿qué eso fue cuando, Beto, en la época de Cataclysm? No, después en No, después de Nomadland. Ajá. No recuerdo si es en la parte final de Nomadland o justo después de Nomadland. No, creo que fue entre medio. Creo que fue por ahí, porque parece, si mal no recuerdo, hizo un par de apariciones en No Man's Land y después ya se integró a la continuidad DC propiamente tal. Sí, de haber tenido. Sí, creo que sí. La serie de Kissel debe haber empezado cuando, el 2002. Sí, 2001, 2002. Fue más o menos cuando partió la de Catwoman. Y el especial debe ser del 99 a 2000, así que. Algo así. Relativamente, sí, tardío, porque el personaje debe haber tenido ya unos 7 años aproximadamente en la serie animada de Batman. Sí, debe ser entonces dentro del lapso en el que estaba sucediendo No Man's Land. Y luego hay una miniserie que se llama Harley and Ivy, que es de Schiopolini, no me acuerdo quién la dibuja, pero ese es el estilo de la serie animada, porque tal cual es una historia que tiene lugar en la serie animada, y lo que hace es explorar la relación entre Poison Ivy y Harley, que ya sabemos que es una de las cosas más populares. Y ese, el TP, tiene el atractivo adicional de que, además de la miniserie completa, trae algunas de las otras historias que escribió Paul Dini con los personajes. Entonces esa es una muy buena opción, sobre todo si te gusta la versión animada. Dice aquí Ronnie del Carmen. No, ajá, tiene que estar mal. No sé si le ha hecho todo, a lo mejor hizo algunas cosas. Lo que pasa es que, digo, como trae varias historias, no me acuerdo quién dibuja la miniserie, pero alguna de las historias que trae adicionales, alguna debe ser dibujada por Ronnie del Carmen. Eso sí, no, sí, me extraña. Mira, dice Bruce Timm, pero no creo, porque viene Batman, Harley and Ivy 1 a 3. Este es el trade paperback. Batman, ajá, Adventures. Sí, ahí sí debe haber alguna cosa dibujada por Timm, aparte algún pin-up o portadas, probablemente. Ok. Porque, bueno, la primera búsqueda que me sale en Google dice Ronnie del Carmen y Ty Templeton. Sí, Ty Templeton era uno de los artistas regulares de las series animadas, así es de que, pues es normal que haya historias suyas, pero ese tomo vale mucho la pena. Y ya en cosas más recientes, yo comenté hace algunos meses una novela gráfica de Mariko Tamaki y Steve Pugh, que se llama Breaking Glass, que es una historia fuera de continuidad, que es un origen alterno de Harley, que me parece que es un cómic bastante bueno. Y otro que también comenté hace algunos meses, la miniserie de DC Black Label, Harleen, escrita y dibujada por Stefan Sejic, que me parece que también es bastante buena. Es adentrarse un poquito más en la psicología del personaje. Es cómo la doctora Quenzel se convierte en Harley. Entonces creo que sería eso. Y yo he oído maravillas de la serie nueva que está haciendo Stephanie Phillips, pero todavía no la empiezo a leer. Sí tengo curiosidad por ver qué tal está. Sí. No sé si vale la pena aclarar el origen del personaje, etcétera. No sé qué tan joven será nuestro preguntón. ¿Sí, okay? Pero sí. No sé qué tan joven, pero yo creo que sí tiene edad como para entender de dónde viene el personaje o conocer por lo menos los básicos. Y si no, recomiende Matt Love, que ahí está el origen. No. Aunque hayas protestado. O sea, sí está el origen, pero está como flashback, pero sí está. Sí, ahí se explica. Ese y en el especial de Paul Dini con la portada de Alex Ross, ahí también te hacen un recuento la versión oficial. Entonces, creo que están cubiertas las bases. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo tío Coy. ¿Recomiendan Superman Batman Generations? En orden decreciente. Hace 10, 15 años te la habría recomendado más que ahora. La primera serie es muy divertida si eres fan de los personajes y sobre todo si los conociste en algún momento de la edad de bronce, que es lo más probable. O sea, si leías a los personajes en los 80 y tenías una noción de las historias más inocentes, es una serie que vas a disfrutar. Generations 2 ya se mete un poquito en problemas, ya empieza a caer, y todo lo que viene después es en caída libre. Es John Byrne cayendo en un abismo del que ya no lo pudimos sacar jamás. Entonces, la primera miniserie, sí, creo que vale mucho la perdimos. Pena. La segunda tiene sus momentos, y de la tercera en adelante sí es alejante. Incluso Generations y tal vez el especial Batman Captain America ya han sido las últimas obras de John Byrne que vale la pena leer. Fuera de algunas cosas que hizo por su cuenta para IDW, que hay por ahí algunos chispazos todavía que te recuerdan, sí, este tipo solía hacer buenos cómics. Fuera de eso, sí, de forma sostenida y en particular en el género de superhéroes, es lo último que hace que vale la pena. Sí. Ok. Mr. Kosan Ramir, ahora que Berger Books está asentado y han sacado muchos cómics, ¿a cuáles autores se les antoja leer en este subsello de Dark Horse? Ok, Beto. Dale. Pues es que a quién se te antoja, pues es que la razón de ser de Berger Books fue darle un sello para curar a Karen Berger, que el nombre creo que lo comentamos alguna vez. Berger Books es como le decían originalmente a los títulos que ella editaba antes de que existiera Vertigo. O sea, tú volteabas a ver la Doom Patrol o Swamp Thing y Sandman y Hellblazer, y la forma en la que la gente en la industria se veía esos títulos eran de Berger Books, los libros de Berger. Eran cómics que eran distintos a todo lo que estaba haciendo DC o Marvel, y después de que la corrieron en DC a fin de no seguir pagándole un sueldo elevado, porque era una editora que tenía muchísimo tiempo trabajando en editorial y esto implicaba que su salario no podía ser más bajo, decidieron darle las gracias, la sacaron de ahí, dejaron a una de sus protegidas a cargo, y un par de años después le dieron la patada y la mandaron a otra parte. También ella puso su propio sello para editar cosas, y ambas se caracterizan porque las dos utilizan todos los contactos que hicieron a lo largo de años en el medio para tener autores de renombre haciendo cómics de autor. La cosa es que no hay una razón de ser para que Berger Books fuera un sello especial, porque ahora ya existe Image, está Boom, tienes la opción de publicar con IDW, está la opción de publicar de forma independiente. Entonces no hay una razón por la que fuera algo en particular que se separara del resto, y aún así me parece que ha hecho cosas interesantes. Entonces, pues no hay alguien en particular que yo desearía ver ahí, porque, insisto, son autores que si tienen ganas de hacer algo, ya tienen muchas opciones de dónde publicar historias de autor sin tener que pasar por las editoriales que podían encontrar en Marvel o DC. Entonces, pues muchos de los que han publicado ahí son cosas interesantes, pero no hay nada. A mí, si voy a leer algo nuevo de Jamie Dillon o de Grant Morrison o de Neil Gaiman o de alguien más, a mí me da igual si lo leo en Berger Books, en Blackhound, en Boom, en Image. Entonces no me parece que sea algo tan relevante de cuál sea el sello. La ventaja es que si ves que algo aparece en Berger Books, sabes que al menos hubo un trabajo editorial de pelotear con los autores antes de sacarlo, y probablemente va a ser algo de calidad, pero no, no es algo que yo esté esperando a que algún autor en especial vaya a publicar ahí. Sí, bueno, es que yo pienso que la gracia no está ahí, no está en el cómic nuevo de Neil Gaiman, sino en el cómic que salga de Perico los Palotes, porque lo eligió Karen Berger. Vio el trabajo y le parece destacable. Yo creo que esa es la gracia de tener un sello con ese nombre, poder incorporar gente que sea de calidad, pero desconocido para la generalidad del público. Sí, la cosa es que realmente no ha publicado desconocidos. Mira, aquí está el listado de Dark Horse. Está Ruby Falls con Ann Nocenti, Everything con Christopher Cantwell, She Could Fly con Christopher Cantwell también, Invisible Kingdom con G. Willow Wilson, The Girl in the Bay con De Matteis, La Guardia de... Bueno, aquí hay gente desconocida, que tú ya lo comentaste. Está Neddy Okorafor, que ya no es desconocida en el mundo de los cómics. Fue su entrada a los cómics. Es como si dices, ah, mira, que hay un cómic de Stephen King que nadie lo conocía en los cómics. O sea, no. El hecho de que no hubiera escrito cómics antes no implica que sea un desconocido. A eso es a lo que me refiero. Sí. Son nombres conocidos porque utilizan los contactos que tienen en el medio editorial para publicar historias de calidad. Pero realmente no le ha abierto la puerta a nadie nuevo. En ese aspecto, incluso Shelley Bond le dio oportunidad a más autores nuevos en Black Crown que lo que ha hecho Karen Berger en Berger Books. Y el problema es que Black Crown no tuvo un éxito comercial. Entonces ya tiene el problema de que sus últimas dos o tres publicaciones salieron a través de una campaña crowdfunding. Lo está haciendo a través de Kickstarter porque no tuvo la respuesta esperada en el sello. Entonces es un sello que puede ser sustentable, pero no de la forma tradicional. Entonces ese es el tema. Entonces si hay autores que me gustaría ver publicados ahí, igual pueden publicar ahí que publicar en otra parte. Ese es mi punto. O sea, el hecho de que haya alguien publicando en Berger Books indica que la serie probablemente va a ser buena, pero tampoco implica que vayas a ver algo nuevo o que no pudieras ver en otra parte. Ok, Beto. Siguiente pregunta la tienes que hacer tú. Yokoi, pregunta para Esteban. ¿Has leído el último de Flash centrado en Wally? No. Siguiente pregunta. Rápido. ¿Leyeron Batman Eternal? ¿Les gustó? Sí, y más o menos. No entera y no. Sí, hay algunas ideas interesantes, pero creo que no están bien ejecutadas, entonces no podría recomendarla con la conciencia tranquila, jamás. No, yo creo que lo mejor que salió de Batman Eternal es el dibujante, que ahora se me olvida el nombre, pero lo comentamos hace un poco, el que hizo Three Jokers, que es un tipo que ha tenido un avance notable en el periodo relativamente corto en el que está en los cómics de superhéroes. Es Jason Fabok. Jason Fabok, sí. Sí, que creo que ahora, el problema es que la serie creo que era demasiado dispareja, ¿no? Creo que se notaba que había demasiados escritos involucrados. Entonces, por eso creo que hay partes que me gustan, partes que no. Además de que hay conceptos interesantes y creo que hay muchos con los que no hace nada. Entonces, esa es la parte que no termina de cuajar. Pero sí, me parece que es un cómic demasiado irregular como para poder recomendar. Yo no lo encuentro tan irregular, pero sí encuentro que tenía historia un tanto controvertida. Por ejemplo, el tema de... que a Gordon lo acusaran de asesinato, etcétera, era un poquito rebuscado en algunas cosas, pero eso es a lo que te obliga a tratar de sacar un cómic de esas características. Entonces, de esas características era un cómic quincenal con una historia única que se tenía que desarrollar a lo largo de un año, así que eso creo que te constriñe demasiado el formato. Fue uno de los últimos intentos de DC, digamos, los últimos estertores de 52, pero no creo que esté mal, pero tampoco es nada tan extraordinario. Sí, eso. Después, el mismo Yokoi. ¿Existe algún creador que luzca más en proyectos de Marvel o DC que en los propios de autor? Mira, no había leído la pregunta completa, por eso mi reacción, porque estaba pensando, por ejemplo, John Romita Jr. sí luce más en Marvel que en DC, pero esa no es la pregunta. No. Yo creo que Geoff Johns, ahora que está haciendo ese horrible cómic que se llama Geiger, claramente ha lucido más en sus cómics. Pero si Geiger es un cómic horrible, sí, bueno. DC hace cómics horribles, ¿por qué luciría más en uno que en el otro? Es lo mismo. O sea, tiene el mismo nivel de calidad. Entonces, no se me ocurre a alguien que pudiera hacer eso, porque lo he dicho muchas veces. Para mí, la idea de que hace un proyecto de autor es donde generalmente hay ideas que muchos tienen una idea y deciden no usarla en los cómics de Marvel o DC porque quieren hacer algo que no tenga interferencia de nadie y que nadie más pueda tocar después. Entonces, generalmente, cuando un autor hace un cómic propio, termina por sacar su mejor material o es un material con el que tiene un nivel de compromiso mayor. Entonces, no se me ocurre a alguien que pudiera ser mejor en Marvel o DC. Que luzca más, pues de entrada tiene más reflectores, entonces también había que aclarar a qué nos referimos con que luzca. Siempre será más visible lo que haga en Marvel o DC que lo que haga por su cuenta, a menos que sea alguien de cierto nombre. Sí, a mí no se me ocurre. Sí se me ocurren autores que se lucen mejor en una editorial que en la otra, pero no, nuevamente, no es la pregunta. No. Uriel Espinosa, ¿qué opinan de la etapa más reciente de X-Men y sus derivados que inició Hickman? He leído House of X y Powers of Ten, pero he oído opiniones mixtas de sus subsecuentes historias. En cuestión de X-Men, he leído la etapa de Claremont y es lo que me ha gustado. Ok, esto es mucho. En gran parte me declaro incompetente porque, como he expresado muchas veces, me abruma la cantidad de cómics de los X-Men y me he leído los crossovers, pero no he seguido las series regulares. Sí, que creo que el tema aquí, si es, volvemos al mismo, el tema de irregularidad. Una cosa es tener a Hickman planeando, orquestando y ejecutando dos miniseries, y otra muy distinta es estar como el arquitecto o supervisor de 8 o 10 series regulares. Entonces hay muchos escritores involucrados y en ocasiones lo que está pasando en las series tiene que ajustarse a lo que viene al siguiente crossover y termina por haber esta interferencia natural que se da siempre que tienes demasiados títulos en juego, en historias que se entrecruzan constantemente. Entonces, es muy irregular todo lo que ha pasado después, y sobre todo cuando pasas a los títulos secundarios o satélite. En el caso de X-Men, sí, es donde más notas hacia dónde va el plan, qué es lo que está haciendo, construyendo, etc. Pero el tema es ese, que si no tienes la paciencia de estar leyendo todos y ver en dónde cruzan, o hacia dónde va cada nuevo crossover o cada nueva etapa, es algo que se puede volver un poquito pesado de leer. Entonces yo ahí sí recomendaría que pues, le eches un vistazo sobre toda la serie principal de X-Men que escribe el propio Hickman, y ya en base a los personajes que te interesen o a lo que te van indicando ahí de lo que está pasando en otras series, ver si algunos personajes te llaman la atención o alguna de las ideas que te plantean te atrae, porque sí es algo que es difícil tratar de seguirlo todo, porque el nivel de calidad varía mucho y en ocasiones más allá de la calidad también depende de qué tanto te interesen los personajes que aparecen en muchas de esas series. Entonces en el sentido del equipo central de X-Men, el nivel de calidad creo que ha sido bueno, en general constante con algunos altibajos, pero bien todo lo que ha hecho el propio Hickman, y lo que está alrededor varía demasiado. Entonces ahí sí sería ir tanteando terreno con tanto los autores como los personajes o las ideas de que hay detrás de cada premisa, porque si es piano es tramontano, algo así, sí, porque no es lo mismo tratar de recomendarte que sigas todo para entenderlo, porque también es un absurdo, que es una de las razones por las que yo abogo por la idea de que entre menos continuidad mejor, porque termina por verse limitante, que de repente te digan, es que este cuate ahora salió del closet, o este tipo perdió un brazo, este no tiene un ojo, y ¿cuándo pasó esto? Tratar de mandarte a estar leyendo cosas que a lo mejor son personas que no te importa es algo que a mí siempre me ha molestado un poco. Y en el caso de los X-Men se ha dado una expansión tal de los títulos después del éxito que fue Dawn of X, que pues están ya cayendo en el riesgo también de empezar a alienar con el tratar de mantener una continuidad tan cerrada. La enorme ventaja es que, por ejemplo, en muchas de las historias te marcan los checklists de qué está pasando con los títulos de los X, y sobre todo cuando viene un crossover, y te marcan en rojo los que tienen eventos esenciales para entender lo que está pasando, lo cual es una ayuda en ese caso, pero sí, es muy irregular todo lo que ha pasado en el intermedio. A mí hay algunas series que me gustan más que otras, hay algunas que estoy leyendo más porque me interesan los personajes que están en ellas, o me interesa ver lo que están haciendo algunos autores con ellas, pero es muy muy disparejo el nivel de calidad en los títulos mutantes en estos momentos. Ok. Sí, en el apartado de cosas que me abruman, creo que el hecho de que los X-Men tengan una continuidad tan intrincada y que tengas que leer, no estás obligado, pero en realidad es parte de la historia lo que pasa en Excalibur y lo que pasa, etcétera, en el resto de la historia, en el resto de la serie, que seguir mensualmente 6, 7, 8, 10 revistas, no sé, no es lo que me gusta hacer a mí. Entonces no, naturalmente me alejo de ese tipo de historias y lo he hecho siempre, me ha pasado siempre. Creo que es un trauma de haber crecido relativamente pobre, el hecho de que no podía seguir historias de tantos cómics, no lo podía hacer, no lo podía pagar, entonces nunca lo hice. Sí, es algo que es muy difícil. Yo de hecho no la sigo mes a mes, yo me espero que pasen 3-4 meses y leo 3 o 4 números de una serie y 3 o 4 de otra, y a lo mejor un mes me leo 3 de las series y el siguiente mes leo las otras 3, etcétera, pero sí es algo que se vuelve molesto, la verdad. Sí, imagínate, no lo podía. ¿Cuánto costaban? $400, cuando costaban $1. Sí, no, ahora tratar que vale de 5 o 6 dólares. Wow. No, yo por eso insisto que el mudarse a novelas gráficas es lo de hoy. Ya basta de estar haciendo series regulares y más cuando hay tantas en el mercado. Pasando a lo que sigue, el tío Koi. ¿Existe algún absoluto en los cómics? Por ejemplo, ¿nadie es más fuerte que Hulk? ¿O todo depende de la historia que se quiera contar? Todo depende de la historia que se quiera contar. Sí, las únicas veces que han tratado de hacer absolutos no funcionan. Así como cuando te dicen, todo mundo se queda muerto menos Bucky y el tío Ben. Híjole, cómo les cuento. Entonces, sí, son cosas que... Además que es un tema de que es irresistible para un escritor romper un absoluto. Porque es como la lucha libre, Beto. Cuando tienes un luchador que es el más exitoso y que tiene una movida final de la que nadie se levanta, la gracia es que pase 1 año, 2 años y tú siempre estés esperando que nadie se levanta después de que este luchador hace ese movimiento. Pero en el momento en que alguien se levanta y no le puedes contar hasta 3, ese momento es impactante. En los cómics pasa exactamente lo mismo. Cuando fijas una regla, la gracia es saber cuándo romperla, porque eso es un elemento más que te permite sorprender al lector. Así que es inevitable que algún escritor en algún momento rompa ese absoluto. Sí, no, y es que si siguieran los absolutos siempre o hubiera reglas específicas de todo, sería muy aburrido, no tendrías historias que contar. Por ejemplo, Spider-Man. La mitad de los villanos a los que enfrenta no tiene sentido que logre vencerlos. Son mucho más poderosos y sin embargo lo hace. Y eso es parte de lo que es interesante. Por ejemplo, yo recuerdo que mucha gente se quejó cuando le gana el Juggernaut. Y ni hablar de cuando derrota a Hulk. Pero son historias que no valdría la pena contar si no rompieras esas reglas de pensar que este es más fuerte que este otro, o este es más poderoso, o este... sus poderes le prenden esto. Sería muy aburrido si estuvieras pensando en lugar de las historias te concentraras en las reglas o tratar de explicar, sí, cómo funciona cada cosa. Entonces, sería como jugar un juego de cartas de los fomes donde el personaje que tiene más puntos gana. Te limita demasiado las historias, porque al final, ¿qué quieres decir? ¿Que este es más poderoso que este otro? ¿O que la voluntad de ganar de uno, o ni siquiera de ganar, de hacer lo correcto, de conseguir un resultado determinado? La historia súper famosa de Spider-Man, de Final Chapter, del Spider-Man 33, del Amazing Spider-Man 33, de... ¿Qué año será eso, Beto? ¿El 67? Y no, debe ser como el 65, 66. Ok. Es una de las historias más famosas de Spider-Man, y la gracia es que Spider-Man está... Bueno, ya lo han visto. Spider-Man está atrapado en un derrumbe, pero tiene que hacer algo, tiene que conseguir el antídoto para salvar a la tía May. Entonces, él hace un esfuerzo sobrehumano. Entonces, ¿dónde está la gracia? En que Spider-Man haga el esfuerzo sobrehumano. En que ese obstáculo imposible lo supere. Esa es la gracia de cualquiera de estas historias. O no cualquiera, pero de buena parte de ellas. Esa es la gracia de los superhéroes. Te dan esa lección de moral de imponer tu voluntad por sobre los obstáculos. Ese afán de querer no darte por vencido y tratar de conseguir el mejor resultado posible, digamos. Sí. Recordemos que son historias para niños. Entonces, si las reglas fueran absolutas y no las pudieras romper, sería muy aburrido. En el mismo caso, claro, de Hulk, el ejemplo que ponía, demasiado limitado. Depende qué versión de Hulk y en qué momento. Y mira, nada más para que veas la precisión, te dije que era del 65-66. Amazing Spider-Man 33, fecha de portada de febrero del 66, lo que quiere decir que probablemente salió en diciembre 65 del 65. Diciembre. Entonces es una, sí, historia del 65 que en la portada dice 66. ¿Viste qué precisa fue mi respuesta? Sí, Beto. Sí, por eso te pregunté. Esperaba esa precisión. Así que eso, en términos generales, creo que no existe y tampoco tiene sentido que exista, porque el objetivo es superar obstáculos, no estar limitados por ello. Sí, Sí, porque a fin de cuentas sería muy aburrido si todo dependiera de las estadísticas de poder que hay detrás de las tarjetas. Como decías, este ejemplo de los juegos de tarjetas, si todo dependiera de eso, pues no tendría mucho caso tener las historias. ¿Para qué la cuentas si todo el mundo sabe en qué acabar, si ya sabes quién es el más fuerte? Claro, te sale un villano que tiene 5.000 de poder y los X-Men tienen 4.900 y listo, perdieron los X-Men, se acabó la serie. No, no. No funciona así y qué bueno. Ok, Uriel Espinosa pregunta, ¿tienen recomendación de alguno o algunos cómics de misterio suspenso tipo Kenyon Falls? Me encantó el concepto sobrenatural mezclado con los problemas personales de los personajes. En ese mismo tono no se me ocurre. De misterio así oscurón, medio de terror, se me Revival. ocurre. Bueno, Rival, se lo comentamos la vez pasada porque él nos pidió las recomendaciones de cosas que tuvieran el ambiente de Alien o de Thing, y le recomendamos Gideon Falls. Eso quiere decir que sí, no nos hizo caso y la fue a leer. Y creo que también mencionamos ahí Revival. Otra que se me ocurre podría ser Severed, Scott Snyder y Akira Futaki. También es esa mezcla como de suspenso y horror. Sí, ¿cómo se llama esta que comentamos hace poco de este pueblo que tiene este secreto de la gente que no muere? Stillwater, de Chip Zdarsky con Ramón Pérez. Ese también sería, no exactamente, pero ese también es una Pero historia es que tiene esas características. suspenso con por ahí cosas extrañas. Si es nada más suspenso, pues hay muchas de las historias de crimen de Rebecca y Phillips que también es suspenso, pero en un tono muy distinto, sin el horror. Y se me ocurre también, hay un cómic de Rick Giddy, que es Victorian Murders, pero es algo. Treasury, A Treasury of Victorian Murders, de Rick Giddy, también es suspenso más hacia el lado criminal de misterio y homicidios, con el extra de que es en la época victoriana, finales del siglo XIX, que es muy, muy buena también. Creo que esa también es una cosa que te podría agradar. Grass Kings de Matt King. También, lo que también encajaría dentro de esa idea de suspenso y misterio. En general, hay muchas historias de detectives que podrían caer en el juego. Creo que otra que también tiene tintes oscuros, un cómic de Emil Ferris que se llama My Favorite Thing is Monsters. Creo que también es de estas cosas que mezcla ahí, ¿no? Ondas de monstruos, horror, medio pulp, que puede ser de tu agrado. Hay una novela gráfica que yo he recomendado varias veces y creo que se ajusta a esto que es Hidden Town de Corina Bechko y Gabriel Hartman, que apareció hace ya más de 10 años. Es una novela gráfica corta, deben ser unas 90 páginas en blanco y negro. Bien bonito por el lado del arte, bien entretenida en relación a lo que pregunta. También, si se trata nada más de suspenso, igual no es horror, es más tirándole a policíaco, Torso, esta historia coescrita por Brian Michael Bendis y Mark Andreyko, dibujada por Bendis. Ese es casi non-fiction, Beto. Sí, es que está basada en hechos reales, toman algunos arcos, es un poquito como, hasta cierto punto, From Hell, que From Hell sería otra recomendación que podría entrar Sí. aquí, que es como Pero vamos a resolver un crimen que nunca se resolvió, y hay una que es tomas. mejor que River Murders, ¿cómo se llama? De Green River Murder. Green River Murders. Esa es muy buena, pero esa sí que es non-fiction, Tal cual, ese sí es como si fuera basada un en hechos documental. reales. Ajá. Un documental hecho cómic. Sí, es muy, muy, muy buena. Y también otra que cae dentro de la idea de misterio horror y tiene ahí el extra de mezclar cosas. A Studying Emerald, que es adaptación de un cuento de Neil Gaiman, que en la adaptación a cómic pues fue hecha por Rafael Albuquerque y también se ve muy muy bien. Es Rafael Albuquerque y aparte con color de Dave Stewart, entonces no hay pierde. Es muy muy buena. También está. Yo creo que Paper Girls, Beto, Sí, también se es distancia un poco, misterio. pero también tiene hartos elementos de suspenso y de Misterio. misterio. Es un tono más de aventura, eso sí, que de terror, pero aún así tiene bastantes de esos elementos. Sí, que también si es suspenso, creo que podríamos incluir de Fade Out, de Brubaker y Phillips, como una de las más específicas. Los mencioné en Fatal. general, Fatal, que también tiene ese tinte de horror, que es algo en lo que ellos no le entran mucho, pero ahí lo hicieron muy bien. Sí, es un noir con elementos de... Ah, se me fue el autor de Lovecraft. Lovecraft, gracias Beto. Es noir con elementos de Lovecraft. Yo creo que con eso ya tienes como 30 o 40 recomendaciones, más que suficiente. Así que También re de repite Black Monday esa parte del Murders. podcast, pásalo en cámara lenta, De bájale un par de revoluciones a la reproducción y vas anotando. Black Monday Murders también mezcla un poquito cosas de Ah, misterio, esa suspenso. no la he leído todavía. Pero ya, son bastantes recomendaciones con cosas por el estilo. Y paso a la que sigue, Soy E. A poco menos de una semana de que inicie la San Diego Comic Con at Home, han revisado la propuesta. Y si es así, ¿hay algún panel o plática que recomienden de su programa? No, yo no la he visto tú de todo. Vi los anuncios, encontré notas, pero no he checado el programa. Generalmente, como son muy específicos los temas, no siempre encuentro cosas interesantes. Más bien, yo me, más que el tema, me voy a ver quiénes están en cada panel, a ver si hay autores que me interesa verlos hablando juntos. Más que pensar en el tema, porque la cosa es que en San Diego siempre es esta idea de que todos sus paneles son temáticos, entonces es algo que a mí no me resulta tan atractivo. Yo me fijo más bien en quiénes son los participantes, pero no le he echado un vistazo a fondo al programa. En próximos días veré qué encuentro por ahí que valga la pena. Ok, Beto. Arturo Lemesier López, ¿cuáles son sus obras favoritas de Rick Remender? No sé por cuál empezar a leerlo, solamente leí su X-Force. Fear Agent. También pues las que ha hecho en Image, creo que en general todas tienen un alto nivel de calidad. Todavía no concluye Seven to Eternity, que también me parece que es muy buena. Está Low. Bueno, Low creo que es la de más difícil de acceso, entonces probablemente esa la dejaría para allá cuando estés más familiarizado con el autor. Pero Deadly Class, Beto. probablemente Deadly Class, la desventaja que tienes es que sigue y es muy larga, pero sí, yo creo que si lees el primer tomo de Deadly Class y te atrapas una serie que te puede gustar, ahorita ya anda, ya ronda los 40 números, entonces no es tan accesible, pero la historia se va construyendo poco a poco. Entonces, si lees el primer volumen y te atrae la idea, este concepto de una escuela para asesinos que recluta adolescentes de la calle, o recluta, más bien recluta de la calle y entrena a adolescentes ricos de distintas partes del mundo. Creo que el concepto tiene mucho con qué jugar y a lo mejor te podría atrapar. Y Black Science a mí me gusta mucho por el tema de la ciencia ficción medio desquiciada que tiene. Entonces creo que podrían ser buenas propuestas. Está Tokyo Ghoust. Creo que a nivel historia es una de las más flojitas, pero tiene la enorme ventaja de que el arte de Sean Gordon Murphy hace que funcione muy bien. Diría que Tokyo Ghost es bastante mediocre, Beto. Sí, la historia es muy floja. Recomendaría antes Secret Avengers, por ejemplo. Sí, que yo estaba tratando de alejarme de las recomendaciones dentro de Marvel o DC, porque incluso su Agent Venom es muy entretenido. Sí, yo creo que su Venom podría ser también, sobre todo si te ha gustado lo que hizo en X-Force. O los Uncanny Avengers. También es bueno. Beto, me acabo de dar cuenta de que mi PC está absolutamente lleno de polvo. Y se me ocurrió limpiarlo. No sé por qué. En fin, sigamos. El mismo Arturo. ¿Saben si Devin Grayson sigue activa? Solo recuerdo últimamente haber leído una historia que hizo para el 80 aniversario de Nightwing. Como escritora regular de cómics, no recuerdo haber visto mucho de ella. O sea, haber visto algún cómic suyo en mucho tiempo. Lo que pasa es que ella hubo un tiempo que se retiró de los cómics, se fue a hacer trabajo editorial en prosa. Y hace un par de años se regresó y ha hecho por ahí historias cortas y estaba también trabajando con editoriales independientes o de estas que hacen mayormente novelas gráficas para público de distintas edades. Entonces, pues sí, en cómic como tal no tiene mucho trabajo reciente. Y recuerdo que le leí por ahí una historia corta en una de las antologías de Ahoy, esta que dedicaron a Edgar Allan Poe, la de Edgar Allan Poe's Distemper Blood, por ahí publicó alguna historia corta y mayormente está haciendo cosas con editoriales de novelas gráficas independientes, entonces pues está activa, sí, pero no en cómic tradicional, entonces sí es difícil que encuentres trabajo de ella, sobre todo en superhéroes, porque es algo de lo que está alejadona. En el caso de la historia de Nightwing, pues la invitaron porque ella tenía un pasado con el personaje, y en particular con las Birds of Prey en alguna época, fue la razón por la que apareció por ahí, pero en términos de superhéroes sí hace mucho que no hace nada de forma regular. Bueno, tuvo un periodo relativamente largo como escritora de Nightwing, que tal vez sea su periodo más exitoso como escritora de superhéroes que yo recuerde, porque sí. Su periodo de los Titans no fue ni tan exitoso ni tan largo. No, es más lo que hizo con Nightwing y las Birds of Prey que cualquier otra cosa que haya hecho en el medio. Sí, y Birds of Prey realmente yo diría que... Fue poco. Fue Chuck Dixon y después Gail Simone. Y Devin Grayson también trabajó en la serie un periodo no despreciable, pero no me parece que sea la escritora más asociada a ese grupo. Quedó en un sándwich desafortunado en medio del escritor que lanzó la serie y de la escritora que la llevó a su punto más alto. Entonces, es fácil que omitas que ella estuvo por ahí. Sí, fue de transición. Sí. Ahora, tampoco fue malo en todo caso. No, en general el nivel de calidad de su trabajo siempre ha sido bueno. Eso, no tiene muchas cosas que resulten particularmente memorables, pero el nivel de calidad siempre fue bastante bueno. Pasando a lo que sigue, Arturo, ¿ha leído Day Tripper? ¿Qué opinan de la obra? Es de mis favoritas. Uy, esta la comentamos hace años, ¿verdad? Tú la comentaste, Beto, yo todavía no la leo. ¿Todavía no la lees? No. Después de todo me propuse este tiempo, leer. Es que empecé a leerla y después no me acuerdo por qué no lo hice. Ya, pues sí, Pero se me olvidó completamente que la quería leer. Ok. Hasta ahora que vuelvo a quedar en vergüenza en estas preguntas, Beto. De acuerdo con lo que dice Google, la comentamos en el podcast número 90. La comentaste, Beto, la comentaste. Septiembre de 2015, pero seguro aportaste algo, hiciste algún comentario. Entonces. Debo haber dicho, suena muy interesante. Probablemente. O qué bonito dibujan los gemelos. Algo así. Sí, algo pero así. Sí, fue, para que tengas una idea, fue cuando tú recomendaste Van Dett en septiembre de 2015. Paul Tobin y Colin Cooper. Uy, se me olvidó. Colin Cooper, gracias, Beto. Sí. Pero pues eso, sí es un cómic muy muy bueno, la verdad es que vale mucho la pena y todo el mundo debería leerlo. Que también, ese ya no hay pretexto porque también ya hay una edición en español. Muy muy accesible. Gran. En absoluto. Además. Y después tenemos de Real JJ. ¿Realmente es tan malo el run de Jason Aaron en Avengers? La etapa. No la he leído, así que no te lo puedo decir, pero no he escuchado afirmaciones de ese talante en lo absoluto. No. Hay a quien no le gusta, hay a quien le gusta mucho, me parece que es bueno. A secas, también aquí el tema es, comparado con otras cosas de Jason Aaron, pues no está al nivel, pero no me parece para nada malo, ¿eh? Me parece entretenido. Que yo creo que es el objetivo, porque se nota cuando Jason Aaron quiere hacer ese tipo de cosas, o sea, uh-huh. Wolverine and the X-Men es, creo yo, el cómic en el que él expandió su horizonte como escritor. Dejó de ser el Jason Aaron de sus primeros, no sé cuánto habrán sido, Beto, 10 años tal vez, un poquito menos, y ahí empezó a hacer otras cosas, y empezó a hacer humor, que yo no recuerdo antes de Wolverine and the X-Men que él hiciera humor. Y lo transformó en un escritor más completo, así que no creo realmente que sea un mal cómic. Pero tampoco es yo corro a leer cómics de Jason Aaron, pero no es porque sean malos, no sé. No se me antoja tanto leerlo. No, yo aquí aplico la de siempre. Si me das a escoger entre leer algo que haga para Marvel o un cómic propio, voy a preferirle sus cómics propios. Pero todo lo que leo en Marvel me ha parecido bastante entretenido, de bueno para arriba. Y en particular su Thor. Sí, su etapa es de las mejores con el personaje, pero su run a mí no me parece para nada malo. Insisto, es bastante entretenido, tiene algunas ideas extrañas, por ahí tiene dos, tres historias que causaron polémica en su momento, pero yo tampoco había escuchado que alguien se quejara de que fuera malo. No sé ahí de dónde venga esa percepción. Pero pues eso. Pasando a lo que sigue, a Arturo, de Messi López, ¿ha leído Giant Days? No. Yo leí varios números, no he leído todo, pero sí he leído unos veintitantos, 30 números. Me gusta mucho, es un cómic de estos juveniles que es bastante, bastante agradable y hay un montón de colecciones. Es de esos cómics que, así como que muy, muy calladitos y sin hacer mucho escándalo, marcaron un momento importante en temas de cómics, sobre todo esta transición que se dio a lo largo de la década pasada. Que de repente se acordaron que sería bueno tener lectores más jóvenes en el medio y dejar de estarle escribiendo, como decía Don Lirio, a los fans de cuarenta y tantos años, y este trabajo de John Allison, a mí me gusta bastante. Creo que es un cómic que se deja leer muy bien y apareció en formato de miniseries en un principio y terminaron siendo más de 50 números, que insisto, yo he leído quizás la mitad, alrededor de unos 30, quizás, pero me gusta bastante. Este cómic lo publicaba Boom, pero bastante bueno lo que leí. Algún día lo terminaré. Beto, ¿puedes explicar un poco Bond? Pregunta Arturo Lemesía López. ¿Explicarlo en qué sentido? O sea... Sí, yo supongo que podrías contar la premisa básica de Bond. Sí, pues Bond son estos personajes. El nombre viene de que son blancos y tienen una forma general de un hueso. Y son tres primos. Uno de ellos es avaricioso e irresponsable, amoral. Otro de ellos es muy, muy inocente. Y el otro es más bien bobo. Alguien hacía la comparación para que entiendas el tono. Imagínate que son Mickey Mouse, Pato Donald y Goofy, como si fueran primos, una familia. Fun Bone sería Mickey Mouse, es el de buen corazón, que siempre trata de hacer lo correcto. Phony Bone es el avaricioso, pues es como el Pato Donald, es egoísta, ambicioso, siempre busca algo ambicioso propio. Y Smiley Bone sería como Goofy, que es alto, desgraciado, algo más torpe, muy inocente, pero hasta cierto punto tonto y bobalicón. Y es como si esos tres hermanos los corren del pueblo en el que vivían, Bumble, por algo que hizo el avaricioso. Ellos empiezan a vagar por las montañas, tratando de buscar un nuevo lugar donde refugiarse, y encuentran un bosque. En el bosque conocen a algunos animales, personas, y demás, se quedan a vivir ahí. Y es un cómic de fantasía, que la verdad es que es bastante, bastante bonito, muy bien realizado por un artista con un talento para contar historias que vale mucho la pena. Y es una historia que te remonta a temas de fantasía épica, porque tienes una princesa, un reino sin heredero, un dragón, hechiceros malvados, etc. Y todo contado con gran humor. La verdad es que es un cómic que a mí me gusta muchísimo, es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos. Y en general es la clase de cosas que todo mundo debiera alguna vez darse la oportunidad de leer. Un cómic que a mí me gusta mucho, pero en particular es eso, es un cómic ligero, con tintes de fantasía y humor, que la verdad es que a mí me encanta y no sé, es de esas recomendaciones que las puedo hacer casi a ciegas, incluso a gente que normalmente no lee cómics. Última pregunta, Beto. Bueno, penúltima. Tim McDowell pregunta... Saludos Alberto y Esteban, ¿han leído los cómics de La Torre Oscura? ¿Tienen que ver con las novelas? ¿Los recomiendan? Tienen que ver, pues son adaptaciones como tal. Hay por ahí incluso un par de historias en cómic que se tomaron de cuentos, no de las novelas. Pero pues ahí depende, si has leído las novelas o son de Stephen King, pues sí valen la pena. El arte en general está bien realizado. Muchas de estas adaptaciones han sido Peter David, entonces son adaptaciones de muy buena calidad. Pero pues dependerá de eso, qué tanto te gusta Stephen King, qué tanto te gusta la temática que tienen las historias de La Torre Oscura. Yo en particular pues sigo prefiriendo leer las novelas a las adaptaciones, pero en general me parece que están bien. A nivel artístico algunas de ellas me gustan mucho, por ahí Jay Lee hizo varias cosas y en general creo que son cómics de buena calidad, pero dependerán mucho de qué te guste el tono de esas historias. Ok, Beto, y la última pregunta. Raciel Ava, aquí vas a tener que contestar tú, Beto, porque fuiste tú el que comentó esto. Ya han hablado de Something is Killing the Children. Siento que la gente debiera revisar en Google Comicverso, nombre de la historia, antes de preguntar si hablamos de algo, porque creo que esta es la segunda vez que nos preguntan si comentamos esta historia. Pero, yendo al punto, recientemente llegó a México por parte de Planeta Comics en un precio bastante elevado y me gustaría saber su opinión acerca de por qué Planeta maneja precios tan elevados considerando que sus compilados tienen entre 5 y 6 cómics. Bueno, ahí el tema con Planeta es que habría que recordar que casi todo lo que hace no son cosas pensadas en el mercado mexicano, sino que son cómics que publicaron en España. Entonces incluso había quien decía que lo que traían eran saldos de lo que no vendían, que por ahí ya alguna ocasión apareció alguien de editorial a explicar que ese no es el caso, que sí llegan a traer material directamente de España para venderlo acá, pero el tema es que como es un conglomerado internacional, el mismo nivel de precios con el que se manejan en Europa, que el poder adquisitivo es muy distinto, si estás acostumbrado a cobrar y gastar en euros, tu nivel de vida es muy distinto al que hay en América Latina, y esa es una de las razones por las que de repente traen las cosas, es que cuesta cuánto, que me estás cobrando el barco en el que lo trajiste, o de qué diablos estamos hablando. Ese es un problema, que como se maneja todo desde el corporativo en España, pues es un tema que siempre causa controversia cuando se habla de Planeta, y no nada más de ellos, casi de cualquier editorial española. Entonces, a pesar de que ya tienen material que se está produciendo en este continente y con la idea de venderlo acá, pues sí existe el tema de que ellos piensan, es que ¿por qué lo estoy vendiendo en una parte a un precio y en otra otro que es tan distinto? No puedo estar haciendo eso con mis series, no tiene sentido, y es algo que sí llama la atención, porque en el caso, por ejemplo, de Panini, que también es un corporativo europeo, ellos sí se ajustan a un tabulador pensando en dónde lo estás vendiendo. Entonces son muchos más baratos los cómics de Panini en América Latina que los de Planeta, pero es más por políticas corporativas, porque incluso se ha hablado de que mucho de lo que se trajo de material europeo, tal cual novelas gráficas publicadas obviamente en Europa, en México son mucho más baratas, y sí había quien decía, pero ¿por qué lo estamos vendiendo tan barato si esto se podría vender mucho más caro? Porque estás pensando en atraer al público con un nivel adquisitivo distinto al que se tiene en Europa. Entonces, pues ese es el tema, que de repente hay cosas que la gente dice, ay, deberían sacar esto acá en México, y de repente ya con Planeta, y ay, sí, lo hubieran sacado acá, pero no tan caro. Pues ese es tema tal cual de políticas de este corporativo internacional, que sí tiene la tendencia a tomar como punto de referencia el precio que manejan en España a la hora de pensar cómo lo van a vender en el resto del mundo, y a veces terminan siendo ediciones más caras que si compras el original en inglés, lo cual me parece que es algo que deberían tomar en cuenta. Beto, creo que llegamos al final de esta extensa edición de preguntas y respuestas de Comic Verso, Beto. Creo que dije, no pidas preguntas, pero no me hiciste caso. Y si no hubiera pedido preguntas, hubiéramos acabado muy rápido, porque solamente había una y la habíamos contestado en 3 minutos. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de series de televisión? Porque, de acuerdo a lo que me comentaste antes de que empezáramos a grabar, noticias no hubo, por lo menos ninguna demasiado notable. No vi nada así que valiera la pena comentar, entonces... Pues sí, creo que no. Nos podemos ir a hablar directamente de series de televisión. Sí, partamos con Loki antes de que se nos haga tarde, porque creo que esta obligatoriamente va a tener que ser una edición más corta. Estamos grabando el día domingo 18 de julio y en Santiago de Chile ya son 10 para las 11 de la noche, así que necesito ir a pegar las pestañas relativamente luego. ¿A pegarlas así con pegamento como las de maquillaje postizas? Digamos que sí, Beto. Creo que es una imagen más cómica que la real. Sí, eso pensé. Ok. Loki, la serie de televisión de Marvel Studios, estrenada ya hace 6 semanas, concluyó el pasado miércoles 14, creo que fue. Sí, miércoles 14 de julio. Y estuvo bastante bien, Beto. Partió un poco lento, como suele pasar con estas series de Disney Plus. Es un comentario en el que ya me he repetido tanto con WandaVision como con Captain America and the Falcon. Falcon and the Winter Soldier. Me enredé un poco. Y diría que esta está dentro, no sé si es la mejor o la segunda mejor, pero por ahí. Creo que es la que terminó gustándome más en todo caso. Yo creo que aquí hay que ver que después de 3 series... ya vimos los 3 formatos de serie que podemos esperar de Marvel en Disney Plus, ¿no? Porque tuvimos WandaVision, que es una historia autocontenida. Es una serie que tenía un propósito de contar una historia, lidiar con algo que pasaba con los personajes y terminar. Es como si hubiéramos tenido una película larga y que te deja a los personajes en posición de hacer algo más después. Después tuvimos Captain America and the Winter Soldier, que más que una serie como tal o una historia autocontenida, se siente como un puente, ¿no? Esta historia que te liga lo que pasó en películas anteriores y te deja a los personajes listos para usarse en películas o series más adelante. Es esa idea de... Yo encuentro que es la que más parece película. Yo creo que es la que podrías agarrar y transformar en película con mayor facilidad si la editaras creativamente. Pero tiene esa característica de que se siente como un punto de transición. Sí. Como que no había una historia central que contarte, pero querían avanzarte algo a los personajes para llevarlos del punto A al punto B. Entonces es eso. Tienes una que tenía una historia concreta que contar para modificarte personajes. Tienes esta que era una transición para mover a los personajes de un estado a otro. Y en el caso de Loki, no lo sabíamos en su momento y descubrimos que es el primer acercamiento de Marvel a una serie regular y continua, lo que implica que no nos van a dar un final, lo que provocó reacciones encontradas el miércoles que apareció el último episodio, porque todo el mundo estaba esperando una resolución y la resolución fue: ¡ah, cliffhanger! Espérate a la segunda temporada. Entonces, Loki volverá en Loki segunda temporada. Que probablemente será hasta el año que entra, y en ese caso, si vamos a tener una temporada por año, ya el hablar de series de 6 episodios sabe a muy poco. Entonces creo que ahí sí te deja con sentimientos encontrados, porque a nivel historia, ejecución, personajes, etcétera, es probablemente la serie que más me estaba gustando de lo que he visto hasta ahora de las series de Marvel Studios en Disney Plus, con ese sabor agridulce que te deja el ah, claro, no terminó la historia porque se queda en continuación. Entonces, creo que es arma de dos filos, ¿no? Sí, está todo muy bien, pero como la idea es seguir contando con esto, no hay un final a la vista todavía. Sí y no. O sea, encuentro que tiene razón en términos, obviamente, de que no es una serie que termine propiamente tal, que deja un cliffhanger para un desarrollo de una segunda temporada. Las otras series quedaron ahí con la posibilidad de que tal vez haya una segunda temporada, pero es prácticamente volver a reenfocar la serie. Está claramente tiene un camino que seguir. Pero por otro lado, creo que sí se puede. Es un tipo de cliffhanger que sí se puede interpretar como el final de la historia. Porque al igual que Captain America. Bueno, ese es el título real. Falcon and the Winter Soldier sirve como un puente para introducir un concepto adicional y útil al universo Marvel, que yo imagino que va a ser explotado, tal vez este sea el origen, probablemente así sea, de lo que se va a ver tanto en Spider-Man No Way Home como en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que este es el punto de inflexión donde se introduce el concepto del multiverso dentro de... No exactamente, pero sí. El concepto del multiverso dentro del universo Marvel. A efectos sí, prácticos, acá se va a poder empezar a explorar esa idea y seguir expandiendo el universo Marvel. Que ya no... Yo creo que si hay alguna persona que te diga: oye, los cómics son muy enredados, sé que pasan muchas cosas, hay mucha continuidad, tú le puedes decir: ¿has visto las 25 películas Marvel y las 3 series de Disney Plus? Sí, entonces estás preparado o preparada. Sí, ya no, nadie te puede decir que no entiende la continuidad. Alguien me comentaba: es increíble pensar que puedas tener historias tan distintas en tono como Loki y Captain America, bueno, y Falcon and the Winter Soldier, porque tienes una que tiene temas políticos y está como que muy... Dice caer de todo. Bueno, es que en realidad así se llama al final. Ese es el título con el que cierra. Sí. Y en realidad es la historia de cómo es que Sam se convierte en Capitán América. Entonces yo no lo veo como spoilers. Un error. Spoilers, si no la han visto, eso acabó hace 3 meses. Entonces no sé. Ya pasó el periodo de gracia. Si la querían ver, ya la habrían visto. Me preocuparía más que alguien te diga todavía que no ha terminado de ver Loki. Todavía te lo entendería porque es muy reciente la aparición del último episodio. Que aquí también está el tema de que esta idea de que aparece un episodio nuevo cada semana, pues te cambia un poquito el ritmo narrativo, y aquí creo que funciona mejor quizás que en las dos series anteriores, ¿no? La idea del episodio de la semana, creo que aquí está mejor manejada esta idea del episodio, pero vos a lo mismo, llegas al final y el problema es que, ok, el siguiente episodio no lo vas a ver la próxima semana, lo vas a ver dentro de 50 semanas o algo así, y es una de las partes que no tenía que coger. Pero hablemos un poquito de dónde parte la serie o qué es la trama, porque creo que le estamos dando vueltas alrededor. Había que aclarar entonces que esto viene de lo que vimos justamente en Endgame, cuando se da esta idea de qué hacer para resolver el tema del snap, este momento en el que Thanos acabó con la mitad de la vida en el universo, y que nos lleva a la construcción de una máquina del tiempo, y que realmente es en donde podríamos decir que nace la idea del multiverso, ¿no? Cuando estos Avengers se viajan al pasado a distintos puntos para tratar de recolectar las joyas del infinito, y lo que pasa cuando pues hay un problema con Hulk en el ascensor y dejan el cubo en manos de Loki y le permiten escapar. Entonces ahí se da un cambio a la historia, que se crea esta vertiente, y en la serie descubrimos que existe un organismo dedicado a prevenir que haya esta idea de líneas divergentes en el tiempo, y evitan que las cosas se desvíen de lo que debiera ser su curso normal, que es la TVA, esta Time Variance Authority, que es tal cual la policía del tiempo, evitando que se creen paradojas o realidades alternas, y cada vez que detectan una, pues van, recogen y limpian, no dejan huella. Entonces, como resultado de eso, atrapan a este Loki fugitivo y lo llevan hasta este lugar, donde le informan que hay otro Loki que está causando estragos porque aparece en muchas partes creando líneas alternas y obligando a que tengan que perseguirlo y tratar de limpiarlo, lo que va regando. Y eventualmente sí. Avanza la serie y descubrimos quién es este otro Loki, y empieza a plantearse el misterio de que quizás la TVA no es lo que pensábamos que era. Sí, exactamente. Beto, yo creo que hay que, o por lo menos yo tengo que repasar esa conversación de Bruce Banner con The Ancient One, cuando hablan de las consecuencias de remover una gema del infinito de un momento en el tiempo para utilizarla en el futuro. Y Bruce Banner dice, bueno, pero la vamos a devolver al mismo punto en el que la sacamos y por lo tanto no se va a alterar la línea temporal. Sabemos que la línea temporal se alteró por el final de Avengers Endgame, pero en fin, hay varias consecuencias, porque el concepto de Avengers Endgame es viajar en el tiempo dentro de un mismo universo, y las consecuencias de esta serie son crear varias realidades alternativas, a efectos prácticos un multiverso, en momentos en los cuales al producirse una variante, una divergente, tenemos inmediatamente 2, 3, 5, 10.000, 800.000, infinitos millones de... Bueno, infinitos millones es una redundancia, pero infinidad de multiversos o de universos posibles. Cosas que me gustaron, Beto. Owen Wilson. Creo que Owen Wilson nunca va a dejar de susurrar en voz normal. hablar en tono de susurro, pero tiene su gracia. Creo que el personaje de Mobius termina siendo bastante entretenido como representante de esta burocracia un tanto extraña de la TVA. Loki es el mismo Loki de siempre y consigue con éxito volver a redimirse hasta cierto punto, porque es Loki. Y por supuesto que la nueva Loki, Sylvie, es un personaje que podría haber salido muy mal y termina siendo, por obra y gracia de la actuación de Sofía Di Martino, en un personaje muy atractivo, porque tiene esa... logra balancear con mucha gracia la vulnerabilidad del personaje una vez que el personaje se abre, con el deseo de venganza, la fortaleza. Y bueno, el hecho de ser Loki, de ser una mentirosa, embustera, asesina, en fin, todas las cosas que es Loki. No olvidemos que Loki invadió Nueva York y mató a miles de personas con su ejército. Sí, creo que algo que hace muy bien la serie es justamente lidiar un poquito con muchas de estas aristas en el personaje de Loki, ¿no? Todo lo que ha hecho que es malo y cómo en el fondo a veces siente remordimientos por lo que hace. Y cómo lidiar con ese egoísmo y la necesidad de ser amado. Entonces creo que es algo que hace muy bien la serie, tratar de empatar todo esto, y el jugar con esta idea de las variantes también te permite explorar esa idea. O sea, ¿qué tanto cambia de un Loki a otro? ¿Qué tanto van? Y lo que hacen ya al llegar al quinto episodio, cuando tienes ahí un mar de variantes de Loki, pues creo que termina de redondear esta idea. Pero creo que también la gran fortaleza de la serie es las actuaciones de los dos protagonistas. Tom Hiddleston, sabemos el nivel de calidad que tiene como actor, y aquí el hecho de que tengas generalmente otros personajes mandándolo, o que no es quien esté en control, y es alguien que siempre está reaccionando, te das cuenta del rango actoral que tiene, porque muchas de las cosas las hace nada más con expresiones. Mientras alguien más está haciendo cosas, mientras alguien más está diciendo cosas, tú ves la forma en la que él reacciona a lo que escucha o a lo que ve. Entonces es algo que ayuda mucho, y en el caso de Sofía Di Martino, creo que es otro de esos hallazgos, otra actriz que cae en el MCU para convertirse en estrella. Yo creo que en próximos años la vamos a ver haciendo muchísimas cosas, porque también lo que hizo aquí, el jugar con los matices del personaje, una vez que te plantean su origen, de dónde fue que salió o en qué momento se convirtió en esta fugitiva de la TVA, y descubres que tiene toda una vida escapando de ellos, porque ella fue tal cual retirada de su línea temporal cuando era una niña, pues creo que es algo que da para mucho, ¿no? Podrías hacer un spin-off con las aventuras de Sylvie escapando de la TVA y te daría muchísimo material que explorar. Entonces yo creo que el manejo de personajes y anclarlos en estos dos actores con una gran capacidad, creo que fue un toque de genial, lo que hace que funcione también la serie. Sí, sí, creo que está, como dices, es una serie que se sostiene primero y principalmente por su nivel actoral, que creo que ha sido bueno en general. Diría que esta es la serie que creo yo destaca mejor, más por los niveles actorales, porque WandaVision tenía dos buenos o muy buenos actores, uno extraordinario, una buena, que son la pareja protagónica. El resto estaban bien, pero no eran particularmente destacados. O tal vez la antagonista también. Sí, la antagonista también es buena. En el caso de Falcon and the Winter Soldier, diría que las actuaciones en general son están bien, pero no hay nada extraordinario ahí. Y acá sí. Acá sí tenemos tres actores fuertes. Tres actores que hacen muy buenos trabajos. Más de tres, porque algunos de los secundarios, sí, creo que también hacen un gran trabajo. No recuerdo el nombre. Yo diría que el villano fue el que menos me gustó, que no es exactamente un villano, pero el antagonista. Es el que creo que su personaje es demasiado, no sé. No, esa secuencia final la encontré un poco larga, me recordó a la escena del arquitecto de Matrix. Un poco, sí. Sí, a mí también me pasó. Y el personaje era un tanto no sé, extraño. Creo que trataron de descolocarlo a uno con la actuación, pero terminó siendo una cosa media extraña para mi gusto. Tal vez con el tiempo me guste más. Pero sí, yo diría que los tres centrales, que serían Mobius, Sofía Di Martino, o sea, Owen Wilson, Sofía Di Martino, no, Luke Wilson, Sofía Di Martino, Tom Owen. Hiddleston. Owen, ok. Y agregaría a Gugu Mbatha Raw, que es la jueza, que también hace un buen rol. Sí, ellos cuatro destacan más, diría yo, pero tienen un buen elenco secundario. Sí, en el caso del personaje de la juez, que es Ramona, creo que te deja también con demasiadas interrogantes, ¿no? Sí. Porque se supone que es el puente con los Timekeepers, y luego descubres que ella tampoco sabía exactamente qué había detrás. Y lo que mencionas del antagonista principal es que ni siquiera es el antagonista, él más bien es la mano detrás de las cuerdas, es el titiritero, el que estaba moviendo, sí, hilos detrás de, pero no es el antagonista como tal. Y yo creo que estaban jugando también un poquito con cómo te lo presentan, justamente para que fuera como la introducción al personaje del villano que se supone que va a interpretar, sobre todo en la próxima película de Ant-Man, que se supone que era para donde estaba planeado. Y también creo que está el tema de que te muestran la línea temporal como un anillo. A mí fue algo que me llamó la atención, porque te da la idea de que es un loop. Entonces todo estaba predestinado. Él les da una opción de cómo resolver el problema y los hace que tomen una. Y no sabe si es también parte del mismo loop que ya tiene planeado. Y a lo mejor la idea de presentarte al personaje como algo muy distinto a lo que todo el mundo esperaría, sabiendo quién se supone que es, también te da la opción de que, ok, es que esta versión era eso, y a lo mejor el que tú estabas esperando ver lo vas a ver en otras iteraciones. A lo mejor la nueva cabeza de la TVA es más cercana a lo que todo el mundo estaba esperando ver. Eso no lo sabemos, porque también te da esta opción al decir, hay muchos como yo y algunos son peores, e incluso juega un poquito con lo que es el origen del personaje en los cómics, que no sé, creo que ya le dimos muchas vueltas y no estamos diciendo que es Kang, pero es Kang. Y el tema es, a lo mejor mucha gente no está familiarizada con lo que es Kang en los cómics, pero si les pareció confuso todo lo que dijo, es aún peor en los cómics. En los cómics ha sido Kang, ha sido Ramatut, ha sido Immortus. En algunas versiones es Nathaniel Richards. En otras versiones es una versión futura del Doctor Doom. Entonces, esta idea de que ha sido muchas cosas y puede ser muchas cosas, creo que juega un poquito con eso. Y a mí incluso me hace pensar que quizás lo van a usar como el puente para de algún modo conectar con los Fantastic Four. Porque en el tema de Kang, pues está el tema de que, como ya dije, en alguna iteración del personaje, es Nathaniel Richards, el padre de Reed. Y si vemos la fortaleza al final del tiempo, se ve un poquito como el Castle Doom en la feria. Entonces no sé si vaya a ir por ahí el asunto de tratar de involucrar aquí el tema de cómo introducir a los Fantastic Four, pero no me molestó tanto el que sea distinto, justamente por la naturaleza del personaje y de la forma en la que lo están introduciendo, que en ese aspecto creo que se puede prestar a varias interpretaciones. Sí, bueno, es que el personaje, o lo que tratan de insinuar, creo que en el limitado tiempo del que disponían tenían que explicarte varias cosas, porque ese es el problema tal vez del último capítulo, el hecho de que sea media hora de exposición. Sí. Media hora de exposición, un poquito de acción y luego la revelación del final. Entonces, tratar de reducir un poco esa exposición e insinuar cosas para que el que sepa más entienda. Y una de las cosas que creo que yo querían transmitir es la idea de que esa eternidad en la que estaba el personaje lo había afectado. Más allá de su aparente juventud externa, su mente estaba ya agotada por una vida demasiado larga. Sí, creo que también tiene que ver con eso. Insisto, él mismo lo dice, hay muchos como yo. Entonces, es algo que da muchísimo espacio para jugar con ello y hacer distintas interpretaciones. Y a lo mejor a mucha gente no le gustó o le hizo ruido esta, pero no implica que sea la única, porque además pues lo vimos solo en un episodio. Entonces, habrá que ver qué pasa en las otras temporadas y habría que ver también que si se suponía que iba a ser el villano principal en Ant-Man 3, que va a ser la de Quantumania, pues muy probablemente vamos a ver la segunda temporada de Loki antes de que eso suceda. Entonces, esto abre muchísimas posibilidades más. Por otro lado está el tema, también importante comentar en la serie, de la enorme cantidad de referencias a los cómics de una u otra forma, ya sea con personajes o alusiones de todo tipo. No sé qué te pareció ese aspecto, por ejemplo, con las variantes de Loki. Probablemente se me pasaron varias, Beto, porque no hago el esfuerzo por encontrarlas, pero a ver, cosas. Vemos el traje original de Loki en esta versión interpretada por Richard E. Grant, que aparece en el episodio, al final del episodio 4 y todo el episodio 5. Vemos la versión del Kid Loki, también de los cómics de Kieron Gillen. El lagarto Loki no sé dónde salió, eso sí que no lo recuerdo. No tengo idea, pero me gustó que de inmediato se convirtió en popular y no me extrañaría que en cualquier momento tengamos un especial animado de la Alligator Loki. Porque la que me llamó la atención fue un artículo que leí, porque esto no lo deduje yo, donde mencionaban que la apariencia de Owen Wilson estaba basada en la apariencia física de Mark Gruenwald, que era el bigote específicamente, que la idea, bueno, de la TVA cuando se creó, era un poco un chiste interno dentro del bullpen de Marvel, donde algunos de los personajes hacían alusión a algunos editores de Marvel, y ese homenaje continuaría aparentemente la caracterización que eligieron darle a Owen Wilson, que sería un poco parecida a Mark Gruenwald. Sí, puede ser, pero pues ahí ya es especular demasiado si esa fue la intención o no. Pero pues lo de los Lokis, pues mencionabas el niño y está también la versión más joven, ¿no? Que es el que está ahí planeando el traicionar a los demás y es sacado de una de las versiones más recientes del cómic, el que es el Loki presidente, que trae su botón de Loki for President y con la apariencia tal cual sacada del cómic mismo. Además, ese episodio tiene por título Journey into Mystery, que es el título de la serie donde apareció originalmente Thor, a la que después le cambiaron el nombre, y que después volvió a tomar ese nombre cuando la convirtió en serie dual justamente con la escritora Kieron Gillen, y que es cuando aparece el Loki niño, que también había que mencionar que justamente en aquella misma etapa, cuando estaba Asgard sobre este pueblo de Broxton en Oklahoma, es cuando aparece la nueva versión de la Enchantress, que es una heroína, es una chica rubia, que se llama Sylvie, y que recibe sus poderes de Loki, justamente. Sí, entonces, que Loki era mujer en esos cómics de Straczynski. Sí, entonces pues es otra alusión también por ahí, porque incluso el tipo de poderes que usa se refiere justamente a encantar. Ella habla de hacer encantamientos, y el efecto que hacen, esta luz verde cuando le toca la cabeza a los otros, remite mucho a los poderes de la Enchantress original, ¿no? De Amora. Pues es interesante también ver la forma en la que llevaron eso a la pantalla. Hubo polémica, Beto. ¿Por qué? ¿Tú también le vas a entrar a lo del Cefcesto? Sí, esa es justamente la polémica. No sé qué pensar de eso, ¿no? ¿Qué cuál polémica? No, o sea, no aplica exactamente, pero... Es que sí. Salen grupos conservadores a decir que era una serie que había niños viendo y que iban a pensar si había un acto de autocesto, como incesto, pero peor porque es contigo mismo. O sea, ¿estás consciente de que no hay forma de que ningún niño pudiera replicar algo así? ¿En dónde está el problema? O sea, ¿de qué demonios estás hablando? Es solo conceptualmente. Si esos vamos, mira, yo lo entendería si hubiera salido alguien a hacer una excusa más elaborada y hablar de que era una oda al onanismo y atentaba contra las buenas costumbres. Para mí esa es la gracia, que está en toda esa conversación con Mobius. Cuando lo captura le dice, pero qué narcisista. Obviamente, ¿qué? Que si te encontrabas contigo mismo iba a desarrollar esos sentimientos. Sí, pero vamos, o sea, te están dando a entender que las distintas realidades se mueven de forma distinta. Es decir, ni siquiera sabemos cuál es el origen de Sylvie. Entonces, ¿es tú mismo? No sé si aplica realmente que es el mismo. Juega el papel de un Loki en una realidad. No implica que sea la misma persona. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, si es hija de Laffy. Claro, exactamente. No se da a entender que sea un Loki que sea de Jotunheim. Sí, o sea, no sabemos si ese es el caso. No sabemos si en este caso realmente era hermana de Thor. O si era hija de Frigga o de Odín. No sabemos. Entonces, ni siquiera aplica el que te preocupe que sí es la misma persona. Es la persona que tiene el mismo rol en otra realidad. Y esa es otra realidad. Entonces, ni siquiera aplica lo de pensar, es con uno mismo. No es como si hubiera sido, viajo en el tiempo para enamorarme de mí mismo. No es lo mismo. Es una realidad paralela donde las cosas sean distintas. Entonces, es una queja que por donde quiera que la veas es absurda. No tiene razón de ser. Viajar el tiempo para enamorarme de mí mismo. Eso ha pasado. O sea, ni siquiera es tan grave como Marty McFly convirtiéndose en el crush de su mamá. No. No tiene ni siquiera esas implicaciones. O sea, estás viajando entre realidades, es como si fueras otro mundo. Que sea un mundo que parece igual al tuyo, con algunas diferencias, no implica que sea el mismo mundo. Más allá de eso, Beto, ¿qué otras cosas quieres destacar de la serie? Yo creo que ya cubrimos las bases. Ya cubrimos las bases, pero cosas que me gustaría destacar, el humor. Creo que es algo que no podía faltar en una de las series, que lo vimos menos, por ejemplo, en Falcon and the Winter Soldier, porque creo que el tono era mucho más solemne. Lo vimos de formas muy raras en WandaVision, sobre todo en los primeros episodios, porque estaban tratando para algo, pero una vez que se reveló el tema del duelo y cómo lidias con la pérdida y demás, pues el humor pasó a segundo plano. Pero aquí me parece que esto es en tono mucho más cercano a lo que conocemos del MCU, ¿no? El humor integrado dentro de la historia, que se da como algo natural, que no necesariamente es porque se está tratando de hacer chistes, sino que a veces es humor de situación. La situación se convierte en algo divertido, y creo que es algo que funciona, y que una vez más, es algo que si tuvieras un elenco menos capaz, a lo mejor no funcionaría o te haría muchísimo más ruido. Y tienes a un actor que ha hecho mucha comedia, como es Owen Wilson, tienes a Tom Hiddleston, que vemos que es capaz de hacer lo que se le dé la gana, y tienes una historia que integra momentos de humor que funcionan, incluso cuando los entiendes de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, la escena cuando deciden ponerlo en una celda de castigo, que en realidad lo atrapan en un loop con Sif, que me parece que es una escena muy divertida, no porque sea una escena diseñada para ser graciosa, sino porque cuando tú entiendes la situación y cómo funciona, es lo que hace que sea divertida. Entonces creo que ese es un punto que no hemos comentado. El manejo del humor dentro de la serie me parece que está muy bien logrado y que es el más cercano en tono a lo que habíamos visto en las películas principales del MCU. Sí, a mí lo único que no me gusta de esa escena con Sif es que siento que ese personaje o esa actriz ha sido un poco maltratada por Marvel. Creo que ha apuntado originalmente a que iba a tener un rol un poquito más importante dentro del universo Marvel, específicamente dentro de las películas de Thor. Y de a poco se fueron olvidando de ella un poco, que es lo mismo que pasó por otros motivos, motivos similares con Natalie Portman. Así que... A lo mejor la castigaron por haber ido a participar en la versión de televisión con la que no quería nada que ver. Creo que fue justamente porque le... porque era como la actriz que podían prestarle a Agents of S.H.I.E.L.D., creo. Sí, en parte. Pero sí, es que no es tanto que la actriz haya sido maltratada, más bien como que no supieron qué hacer con el personaje, ¿no? Que vamos, no sabemos mucho de qué va a pasar en Love and Thunder, en una de esas por ahí regresa y reaparece, y la idea de meterla acá, pues es justamente recordarle al mundo que existe. Que además me llamó la atención que cuando apareció esa escena, empezaron ahí a poner... muchas referencias en redes, vi que estaban diciendo ¡ah! ¡Eso también pasó en los cómics! Y es de los momentos en los que digo ¡ah! ¿Ves qué falta de cultura popular? Eso es un suceso que está tomado tal cual de las leyendas de los dioses nórdicos, en donde sí. Loki, por celos de que Thor ya no le hace caso porque pasa mucho tiempo. Es una travesura, es como las 10 tareas de Hércules, es una de los hechos más famosos de la mitología nórdica. Sí. Y aparte es la razón por la que Sif en el universo Marvel tiene el cabello negro. Que nunca te explican por qué es, porque originalmente Sif era rubia. Y es rubia hasta que Loki le corta el pelo. Y Loki le corta el pelo porque su idea es, le voy a quitar el pelo y entonces va a ver ridícula una mujer calva y Thor va a dejar de estar con ella porque le va a parecer repugnante y no va a querer saber nada de ella. Y le sale el tiro por la culata porque lo que hace Thor es que va a buscar a los enanos y les pide que le hagan una nueva cabellera a Sif. Y la cabellera que le hacen es negra. Entonces regresa con una cabellera nueva para Sif. Y siguen juntos y el plan de Loki no funciona. Y es la razón por la que a partir de ese momento Sif tiene el cabello negro. Sigue de forma general la noción de la historia. Que si nunca han leído nada de mitología nórdica. Neil Gaiman hizo unos recuentos modernos de esas historias. En un libro que se llama justamente Norse Mythology. Y que están adaptando a cómic, que si no me equivoco debe estar en uno de los primeros dos números de la miniserie coordinada por Pete Greg Russell. Ya apareció por ahí la adaptación justamente de esa historia, pero no sé, me divirtió, sí, mucho. Beto la comentó en este mismo podcast hace tal vez 2-3 meses atrás. Algo así. Sí, bueno, creo que está bien. Y para los que nos gusta el universo Marvel, es una serie que... una vez que... Diría que lo más flojo es el primer y el último capítulo. El último no tanto, pero tienen este peso de la exposición. De tener que explicar lo que vamos, sí, a hacer. Es como, como decir, mira, vamos a ir a jugar todos. Pero primero tengo que hacerte un tratado para explicarte las reglas del juego. Una vez que te sepas las reglas, vamos a poder jugar y nos vamos a entretener. Pero el primer capítulo son reglas. Y el último capítulo son explicaciones. El primer capítulo es para decirte, existe la TVA, que es esto, y funciona así. Entonces te plantea muchas reglas, introduce personajes, entonces hace un buen trabajo, pero se siente como justamente eso, es el inicio. Entonces ya es hasta el segundo episodio, que ya tienes todas las bases sentadas, que puedes empezar a jugar con esas ideas. Y el último episodio lo que te cuenta es que todo lo que toca la TVA en realidad salió de aquí y funciona así, y existe por esto, y por esto, y por esto. Y después de esto, podría pasar esto. Entonces, es eso que tal cual es plantarte de dónde vienes y a dónde vas, en dos episodios que tenían que hacer esto, sin que sea necesariamente algo malo. Es simplemente que, de forma individual, son los que menos se sostienen, pero son parte esencial de que veas la temporada como un todo, más allá de que al quedar con un final abierto, pues te deja con esta sensación de que no te dieron lo que esperabas en términos de una resolución, a pesar de que la serie es muy buena. Es eso, que te deja con esos sentimientos encontrados de que me gustó, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué no me dan un final? ¿Por qué me tienen que hacer esperar tanto tiempo? Y lo que sí es que, pase lo que pase de aquí a que podamos ver la resolución, pues te da el pretexto perfecto para que, ¿por qué no hemos tenido un multiverso? Porque la TVA no lo permitía. Y en este momento, y de aquí a que se resuelve el asunto, la TVA bajó la guardia, perdió el control, y tenemos un multiverso con el que jugar en los dos proyectos que vienen menos del próximo año, que son Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Spider-Man. ¿Cómo se llama la última? Ya se me olvidó. No Way Home. No Way Home. Que pues ya, ahora sí se puede justificar que tengas apariciones del multiverso en esas dos películas, porque los sucesos en la TVA hicieron que finalmente fuera posible. Así es. Ok, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final de este podcast, porque ya nos estamos acercando nuevamente a las 2 horas, y aunque me gustaría hablar de algo más para tener 3 cosas que mencionar en el título del podcast, tenemos que cerrar esto. Sí, sí, es necesario. Aunque cierremos por segundo podcast consecutivo sin recomendar cómics. Sí, sí. Mira, brevemente, solo para ponerlo en el título, leí los primeros 2 números de Six Sidekicks of Trigger Keaton. Beto, qué manera de reírme. Es muy divertido. Sí, los cómics de Kyle Starks, en este caso junto a Chris Schweizer, son siempre muy cómicos. Si entienden inglés y leen inglés, léanlo en inglés, porque yo creo que son intraducibles. No sé, Beto, si te animarías a traducir uno de estos cómics, pero la verdad es que no creo que se pueda hacer. Me animaría a hacerlo, pero hay puns que se perderían irremediablemente. Demasiado, sí. Así que, bueno, el concepto básico es que un símil de Chuck Norris, pero parece que bastante más desgraciado de lo que es Chuck Norris, aparece muerto, es descubierto su cadáver por uno de sus sidekicks, de un aparente suicidio. Sin embargo, él encuentra ciertas evidencias que le hacen pensar que esta persona en realidad fue asesinada, y comienza a instigar, a motivar a sus ex sidekicks, a personas, niños actores que trabajaron con, no necesariamente niños en la época, pero gente que trabajó con Trigger Keaton en otras series, por ejemplo, su coprotagonista en un símil de Walker Texas Ranger que se llama Marshall, no Martial, sino que Marshall Law, y varias otras series, para que lo ayuden a investigar el presunto asesinato de Trigger Keaton. Y por supuesto que esto, bajo el típico humor especial de Kyle Starks, resulta ser muy muy chistoso. Así que cuando termine lo voy a comentar más en profundidad, pero por ahora les dejo esa recomendación si se quieren reír un buen rato. Y con unas secuencias de acción bien inventivas, bien creativas, bien entretenidas. Sobre todo la persecución de autos del número 2, que me parece que es el mejor momento que ha tenido la serie hasta ahora. Leanla porque está muy muy bien. Sí, bastante divertido. Sobre todo si han leído cómics de Kyle Starks, pueden hacerse una idea de por dónde va. Sí, sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Está un poco retrasada la actualización del Instagram, pero ya me pondré al día. Y por último, nuestro Patreon, para nuestros queridos patrocinadores, es www.patreon.com/comicverso, donde publicamos nuestros especiales mensuales y donde tienen acceso anticipado tanto a los episodios semanales de Comicverso como al episodio mensual de Tierra Prima. En el caso de Tierra Prima tienen alrededor de 2 semanas de exclusividad. En el caso de Comicverso son poco más de 24 horas. ¿Algo que agregar, Beto? Sí, que vas a tener que aprenderte un pedacito más para esa sección, ahora que también tenemos un servidor en Discord, que la forma más fácil de entrar si no tienen acceso a un enlace de los que hemos publicado en nuestras redes o que vamos a poner en el sitio, es entrar a bit.ly/discordcb. Discordcb con mayúsculas, bit.ly/discordcb. O nos piden la dirección a través de Twitter, pero sigan las indicaciones de Beto, porque así no tenemos que mandarle un tweet a cada uno. Sí, de todos modos lo agregaremos en la publicación de cada episodio. Ya estará también incluido por ahí abajo, para que tenga una forma fácil de localizarlo. Allá hay otra forma de interactuar con nosotros. Al menos yo paso por ahí varias veces al día y ya esta semana ya tuve por ahí conversación con algunos de los pocos miembros que ya hay por allá. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.